manos así. Ponga la manito bien alto así. Arriba también, dale, ¿eh? Varios cientos de kilómetros puede tu voz darme calor igual que el sol, y siento como un cambio armónico va componiendo una canción en mi interior. Sé que sé y no suena lógico, pero no olvido tu perfume mágico, que en ese encuentro telefónico he recordado que soy loco por.